martes 25 de octubre. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Apocalipsis capítulo 14 versículo 1. Según se desprende de aquel razonable consejo popular, solo es posible anunciar y festejar victoria cuando ésta llegó. Muchas veces también ponemos esto en práctica. Sin embargo, para los asuntos decisivos y profundos de nuestra vida, esos que conllevan tiempo, esfuerzo y lucha, lo que de antemano nos moviliza es la fe y la esperanza de que hemos de triunfar, que es como saborear una anticipada victoria y aproximar el momento del triunfo que en Dios esperamos. El profeta Juan anuncia, como quien ya lo vive, el triunfo definitivo del Cordero junto a quienes no se dejaron corromper por el pecado y el mal, quienes llevan grabado el nombre del Cordero y del Padre en su frente, quienes solo a Dios le pertenecen. Por eso participan triunfales de la celebración perfecta, Apocalipsis 14 versículo 2 y siguientes, junto al Hijo y la voz del cielo, que es estruendo, música de arpas y un canto nuevo, canto alegre y victorioso que solo pueden cantar quienes perseveraron y se mantuvieron fieles a Dios y al Cordero. Al final hay una victoria, pero ya triunfamos, en los frutos de nuestra decisión de amar y sostener el amor, al darnos cuenta de la vida y paz que obtenemos con un corazón limpio y una conciencia tranquila, cuando sentimos sed y hambre de hacer lo que es justo, honesto y verdadero, cuando no deseamos más que ser portadores del nombre de Dios y del Cordero. Amén. Una reflexión de Delcio Kalsten para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.